hemos convocado a médicos. La primera convocatoria a nivel nacional fue para 14,000 plazas que tenemos y se ocuparon 3,500. Pero eso, médico general, especialistas, la falta de médicos es mayor, el rezago es mayor, no tenemos pediatras. Ahora que hablo de pediatras, me acuerdo del doctor Escudero, un aplauso para él. De Navojoa, de los que empezamos a luchar. Este es su pequeño homenaje, recordarlo. Bueno, pero ya estamos buscando médicos y también especialistas. Ya las convocatorias se están haciendo a nivel internacional para tener médicos y tener los especialistas, porque no queremos que haya médicos nada más de lunes a viernes y que no se enferme la gente el sábado y el domingo.